Claudia Chávez. Para mí territorio es un espacio cósmico, es un espacio virtual, es un espacio mental, físico. Creo que hay muchas formas de territorio y el primer territorio comienza dentro de uno, ¿no? Como en lo mental, desde donde uno imagina, desde donde uno crea, y luego el cuerpo, y luego la casa, la habitación, el barrio, la vereda, el país. Yo relaciono el cuerpo con el territorio como la universidad, porque así como dentro nuestro está el territorio mental, que es donde se crea, creo que los espacios académicos tienen mucho que ver y ahí es donde se relacionan, ¿no? Mientras el territorio mental es un espacio tan propio y tan íntimo, desde donde se crea, desde donde se construye y se autoconstruye uno, también es un espacio que dentro de las aulas, dentro del sistema universitario como tal, está coartado y controlado, porque estamos bajo un sistema educativo donde aún es muy tradicional, a pesar de que haya como una visión de la universidad un espacio crítico, es un territorio, es un lugar donde todavía se aplica mucha educación represora, ¿no? Le dicen cómo pensar y cómo imaginar, cómo proyectarte, qué decir, cómo organizar. Y eso es un espacio de, eso es una forma de dominación y control de nuestro territorio mental. Entonces creo que desde ahí es donde en la universidad debemos replantear nuestro derecho a pensar, a soñar, a imaginar, a crear, a producir, según, basado en los conocimientos, pero no con un estatus y con una regla y con un sistema que te esté diciendo cómo hacerlo, ¿no? Y luego el territorio corporal tiene que ver con la universidad como el espacio físico que tiene sus pulmones, los árboles, que tiene hasta sus espacios de reproducción sexual. Es un territorio que tiene brazos y piernas, que tiene espacio para correr, para nadar, y que así como es vulnerado por, sobre todo el cuerpo femenino, como es vulnerado por la publicidad y por el Estado, por la religión, por los moralismos de la sociedad, pues la universidad también es un territorio que ha sido violado por la fuerza pública, como el SMAT, por personas que vienen a, como lo ven público, vienen a ejercer violencia, como casos de violaciones, como se han presentado hacia las mujeres. Hay espacios donde las mujeres no nos sentimos cómodas. Un ejemplo, un viernes en la noche en audición hacia el lado de arquitectura y la FAI, ahí ya han violado a mujeres. Entonces son territorios totalmente vulnerados, entonces se ha vulnerado nuestro cuerpo y el espacio. También ha sido vulnerado con la introducción de armas, ¿sí? Sabemos, yo no lo voy a decir aquí, pero hay un espacio donde se mueve el microtráfico y donde se mueven las armas y donde se reproducen amenazas. Entonces creo que es un espacio que tenemos que pensarnos, ¿no? También como los árboles, ¿sí? Que puede ser nuestros pulmones y también puede ser nuestro cabello. Entonces son espacios que hay que cuidar, que son vulnerados también cuando los cortan o cuando los maltratan, cuando bajan mangos al mediodía. Y sin saber que por un interés propio, por un interés privado de disfrute, están maltratando a un ser vivo. Entonces sí, creo que tiene mucho que ver el territorio de la universidad con nuestro cuerpo y en cómo cómo lo podemos defender y cómo puede ser vulnerado y cómo podemos ejercer o no autonomía y libertad.